Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Hola, bienvenido, bienvenida. Una vez más estamos con este programa de Charlemos y le invitamos para que nos acompañe y así podamos compartir con todos ustedes, contigo, contigo y también contigo, ¿por qué no?, unos temas que para nosotros son muy importantes, muy atractivos, muy interesantes y por eso lo queremos contar en este Charlemos. Por lo tanto, te pedimos que nos acompañes un ratito, si te parece bien, te quedes con nosotros unos instantes y ¿qué te parece? Igual te gusta el tema que vamos a tratar hoy y así lo podemos compartir con nuestros amigos y a nuestras amigas. Así que, por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Por lo tanto, pedimos tu permiso y comenzamos. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Charlemos en Paradigma Radio. Mire, cuando uno se entera de que hay jóvenes, sobre todo jóvenes, que intentan hacer algo innovador, algo diferente, cuando encontramos jóvenes que se preocupan por todos nosotros, por el resto de la humanidad, y ponen proyectos en marcha que son muy interesantes, no vemos en la obligación de invitarles aquí a Charlemos para compartir con ellos este proyecto. Es un proyecto que ya su nombre indica una cosa, un aspecto, una acción para estar siempre vivos, siempre viva. Es la asociación a la que pertenecen nuestros invitados de hoy y le queremos dar la bienvenida. Y además nos cuidan la salud, el bienestar social y sobre todo el medio ambiente. O sea, todo completito, todo muy completo. Y por lo tanto le agradecemos mucho esa iniciativa y le invitamos a que la compartan con nosotros y le damos la bienvenida. Bienvenida, Beatriz López Carnero. Hola, bien hallada. Bien hallada. Buenos días, José Juan Gay Membrillera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mimbrera. Mimbrera. Bien hallado, muchas gracias. Yo sabía que me iba a equivocar, No pasa nada. Un apellido, por primera vez que lo he escuchado, Así que te pido disculpas. Nada. Mimbreras, ¿no? Mimbreras. Cuando se inicia un proyecto, se conforma una asociación, Beatriz, es muy difícil, complejo, ¿cómo nace? Dice, oye, pues hagamos, lo hacemos, no lo hacemos. Hay un punto de inflexión que dice, hay que hacer esto. Pues sí, así nos encontramos nosotras hace un par de añitos, podemos decir más o menos. Estábamos viviendo fuera de España, estábamos concretamente en Londres. Bueno, pues fuimos uno de estos cerebros fugados, ¿no? Por la falta de oportunidades y de empleo aquí en nuestro país. Entonces salimos y bueno, ya llevábamos allí mucho tiempo y siempre, bueno, al menos a nosotras nos rondaba la idea de crear algo en lo que realmente creyésemos, en lo que si íbamos a dedicar tantas horas de nuestro tiempo, estuviéramos totalmente motivadas. Y bueno, pues sí, hubo un momento en el que ya teníamos muchas ganas de volvernos. Y sabíamos que aquí la situación seguía complicada laboralmente. Y además tenemos muchas motivaciones y pasiones en este mundo que además, bueno, pues está inmerso en una crisis climática y en una crisis de cuidado. Entonces, por las experiencias que vivimos allí también en Londres, fue como que se unió todo como las piezas de un puzzle, ¿no? José y yo somos profesionales de la psicología, pero además tenemos gran inquietud pues por estos aspectos que comentaba hace unos segundos, la crisis climática y la crisis de cuidado en la que estamos inmersas como sociedad. Entonces, pues había una inquietud, había una necesidad y había un momento, el momento en el que ya teníamos que tomar el paso de volver a casa. Y pensamos que qué mejor manera, arriesgada sí y difícil también. Ahora podemos ir a esa parte de si es difícil o no, pero vimos que era el camino, el aunar nuestras habilidades, nuestras inquietudes y nuestra pasión y conformar una asociación, en este caso, pues sí, Asociación Siempre Viva, intentando aunar, por un lado, el tema de la salud, que ahí vamos tanto a la salud a un nivel físico como a la salud mental, un bienestar social, haciendo referencia a ese buen vivir del que vamos hablando, del que se va escuchando últimamente, que como sociedad todas y todos estemos mejor, no solo a un nivel de salud individual, sino como sociedad, una sociedad más sana y un planeta, una madre tierra más sana también, por eso también el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se van sumando esas motivaciones, José Juan? ¿Cómo se van motivando? ¿Cómo se van sumando las motivaciones? ¿Cómo se van encajando en este proyecto? Es muy difícil. Bueno, supongo que también las propias inquietudes que nosotros teníamos ya desde pequeños de hacer algo por revertir, digamos, los efectos que la sociedad produce en el medio ambiente. También la experiencia de haber vivido en una, digamos, de las capitales del mundo durante mucho tiempo, ver cómo, digamos, la sociedad consume y desecha todos los días grandes cantidades de contaminación y que nos va a revertir directamente a nosotras, pues fue una motivación de básicamente de que no te deja dormir, por lo menos en mi caso. Han sido siempre temas que desde muy pequeño he recabado y he estado dándole vueltas y siempre he pensado que había que hacer algo y que un sistema José, así. Tú que eres profesional de la psicología, cuando te preocupas de esa manera que dices y cuando indicas que a veces ni duermes pensando en ello, ¿una inquietud se puede transformar sin darte cuenta en una obsesión? Pues supongo que sí. Sí, ¿no? Sí, supongo que sí, claro. ¿Y eso no es recomendable? Bueno, si es por el bien de todos, ¿por qué no? Sí, la verdad es que bueno, nos motiva mucho este tipo de actividades y bueno, luego también por nuestra profesión, la psicología, entendemos que hay muchos beneficios que se pueden extraer de las experiencias con espacios verdes, con zonas de cultivo, con el tener unos espacios urbanísticos diseñados pensando en la sostenibilidad, dedicado a las personas, no todo lleno de asfalto y destinado al vehículo, ¿no? Que es lo que hoy en día ocurre. Predomina, ¿no? Pero todo esto, Beatriz, ¿cómo se conjuga? Hay una globalización, hay un... Yo se discute con la gente porque hay una idea que es un patrón, creo que mundial, un patrón de pensamiento, en que prevalece la obtención de objetos, de riqueza, de elementos que son contrarios a lo que deberíamos usar como forma de vida, ¿no? Uh-huh. Estas nuevas tecnologías, por ejemplo, los teléfonos y todo esto, ¿no? Que ahora está con el tema de las escuchas de los teléfonos de algunos personajes. Estamos todos controlados, al parecer, por estos sistemas. ¿Cómo nos alejamos de todo eso para integrarnos un poco más a la naturaleza, que de todas formas es nuestra razón de ser, porque no podemos dejar de ser parte de la naturaleza? Parece que el hombre fuera excepcionalmente distinto. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues a ver, como siempre, nunca hay una y única solución. Aquí son necesarios diferentes niveles de implicación. Por supuesto, hay aspectos a los que como ciudadanos, ciudadanas, no vamos a llegar y es necesario que sean las instituciones las que pongan ciertas medidas en marcha. Pero bueno, sí que en nuestro caso nos queremos centrar en qué podemos hacer como vecinos y vecinas, y con eso no me refiero a yo en mi casa solamente. Por eso no he usado la palabra persona o ciudadana, sino vecino y vecina, teniendo en cuenta que estamos enmarcados en un sistema de convivencia con otras personas. Las actividades que hemos estado desarrollando hasta ahora, siempre han ido muy encaminadas a también construir esa vecindad, a hacer cosas con las personas que nos rodean. Y por supuesto también cada una de las actividades y talleres que hemos ofrecido comienza cuestionando el sistema en el que vivimos, porque bueno, pues sabemos a ciencia cierta por la comunidad científica que el calentamiento global del planeta en los últimos años es debido a la actividad humana. Y la actividad humana no está separada del sistema en el que vivimos y la manera en la que nos transportamos, en la que comemos, en la que consumimos energía. Todo eso tiene que ver con ese sistema que acumula y que quiere más y un crecimiento económico. Entonces nuestras actividades no van a ir solamente o no van solamente encaminada, vamos a reciclar, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto hay que reciclar, pero siempre van acompañadas de un contexto, de una contextualización en el que sitúa las causas en el sistema y que quiere proponer alternativas en la vecindad y en el bien común. Hoy es como ir contracorriente, José, Juan, porque si se tiende al individualismo y con estos sistemas de comunicación social que hay ahora, la gente se queda en su casa, se queda en su habitación, no convive, y sin embargo vosotros queréis fomentar la vecindad y que podamos compartir más cosas que aparte de un escalero o de un ascensor, ¿no? Bueno, sí, aunque cada vez parece más difícil por el hecho de que hay que pelear contra estos dispositivos que tenemos continuamente en la mano y en casa, televisiones, teléfonos móviles, ordenadores, y que nos hacen cada vez estar más solos, ¿no? El otro día me decía un amigo, estábamos comiendo y al lado había una mesa, ¿no? Y estaba toda la familia con el teléfono móvil y nadie se miraba, ¿no? Y él dijo esta frase que me gustó mucho, dice, es la era de la comunicación. Claro. Y allí no se comunicaba nadie. Entonces, sí es verdad que hemos diseñado algunas formas de vivir que cada vez nos llevan a preocuparnos más por nosotros mismos y no por lo que está pasando alrededor, aunque por supuesto no somos ajenos a lo que sucede en nuestro ecosistema. Entonces es importante hacer que la gente también recabe un poco en estos aspectos, ¿no? La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oye, y todo esto, ya que está hecha la idea, cómo podemos, qué queremos hacer, ¿cómo se hace? ¿Qué se está haciendo en este momento? ¿Cómo se estructura esto? Pues mira, empiezo por el principio. Primero, con esta idea en la cabeza y esta gana en el corazón, digamos, y esa valentía en el estómago, nos volvemos de Londres a Córdoba en medio de una pandemia. Aterrizamos aquí en medio de una pandemia y bueno, los primeros pasos fueron asesorarnos bien, y en eso, bueno, pues creo que tenemos la suerte de estar en una ciudad que, aunque por supuesto siempre se puede hacer más, hay un tejido social bueno. Y pues entonces contactamos a las personas que conocíamos para consejos, para que nos indicaran. También pudimos contar con el Departamento de Participación Ciudadana, que también tiene un equipo de personas que ahí nos han estado asesorando desde el principio. Y bueno, es verdad que hay mucho papeleo, mucha burocracia, el registro, ahora falta este papel, te das cuenta que hay muchas cosas que no sabes, te encuentras con obstáculos, pero también creo que hemos tenido la fortuna de encontrarnos con esos ayudantes, con muchas personas con las que hemos podido contar, tanto familiares, conocidos o incluso esto, ¿no?, Participación Ciudadana. Y bueno, seguimos encontrándonos con muchas dificultades y con muchos procesos, problemas cada vez que queremos dar un pasito más, pero bueno, vamos sorteándolo. Por ahora, el año pasado pudimos contar con una subvención de Participación Ciudadana en la que pusimos en marcha un proyecto que se llama Cultiva Barrio, y que este año queremos continuar. También hemos vuelto a presentar esta solicitud para continuar el proyecto Cultiva Barrio. También estamos en otro proyecto que se llama Parque Fidiana Se Mueve por el Clima, dentro de Barrios por el Clima, que dinamiza Ecologistas en Acción. También estamos en los huertos sociocomunitarios del Cordel de Écija. Y bueno, y empezando a dar nuestros otros talleres que ya no están enmarcados en una subvención. Por ejemplo, el sábado pasado dimos un taller a la Asociación de Amas de Casa Doña Elvira en Arjonilla, un pueblo de Jaén, y que por cierto disfrutamos muchísimo. Tuvimos ahí a 25, 26 amas de casa de diferentes edades y lo pasamos muy bien. Y bueno, ese tipo de cositas y de proyectos son en los que estamos ahora. ¿Cómo son esos huertos, José Juan? Pues bueno, tuvimos la oportunidad de poder formarnos en los diseños basados en permacultura, que viene a ser el diseño de sistemas humanos sostenibles. Y bajo esas premisas, pues empezamos a crear un huerto. Nuestro primer huerto fue en el del Cordel de Écija. Cuando llegamos allí, pues pudimos observar las prácticas que acostumbramos a tener con el cuidado del suelo. Y entonces pues nos encontramos pues un suelo desgastado, pues sin una cubierta vegetal encima, muy compactado y muy difícil de trabajar con él. Se notaba también muy poco fértil. Entonces empezamos a hacer un tratamiento en el suelo, en el que consiste en protegerlo a través de de la radiación solar, mejor dicho, y empezar a enriquecerlo con materia orgánica y atraer la vida dentro, ¿no? Entonces, ¿y quiénes participan en tu trabajo que estás haciendo? Te refieres al huerto, ¿verdad? Sí, al huerto. Pues participamos básicamente Beatriz y yo, pero también cada vez que tenemos alguna actividad dentro del huerto, procuramos que la gente venga y aprenda un poco de este tipo de técnica aplicada al huerto. Entonces, cuando nosotros tampoco estamos en el huerto, hay muchas cosas que están trabajando allí. Tenemos lombrices que están cavando, están abonando el suelo, tenemos mariquitas que están controlando plagas, tenemos muchos insectos que hacen muchas labores. Se trata de unir todo ese tipo de especies. Compartimos el espacio con otras asociaciones, porque dentro de los huertos hay una parte que es dedicada a colectivos y luego la otra parte que si son parcelas familiares para vecinos y vecinas de la zona. Pero sí, en la parte donde estamos nosotros es una zona para que se cede para colectivos. Como nosotros, también hay gente del Rey Heredia, también hay gente de Barbiana, en el que eso, tenemos es también el objetivo, ya no solo de dedicarlo para una producción de cultivo, sino para que sea una herramienta educativa en la que invitamos a otras personas y a otros colectivos para aprender y para compartir momentos en conjunto también. Entonces, todas esas prácticas que estaba comentando José de permacultura, en la que manejamos nuestro huerto, pues no queremos que se queden solo para nosotras, sino que utilizamos ese mismo espacio con y los otros colectivos también para utilizarlo como una herramienta educativa. ¿Y cómo fue ese programa de ama de casa, José? Juan, ¿cómo fue? Pues fue genial, la verdad que le gustó mucho y a nosotros también. ¿Qué actividad se hizo? Pues el taller se llamó Más Raíces y estaba destinado a concienciar sobre la inclusión de espacios agroecológicos dentro de las comunidades. Este pueblo pues está inmerso dentro de un mar de olivos, donde el cultivo es monocultivo, donde las prácticas agroecológicas de agricultura que allí se practican pues no dejan espacio a una diversidad de especies, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante que allí se hiciera. Aparte, coincidiendo con el Día de la Madre, y le dimos o se le tiene que dar un especial papel que parte desde la alimentación que todos recibimos en el primer momento. Nuestra educación alimenticia pasa por nuestras madres y desde ahí adquirimos todos esos conocimientos tradicionales. Entonces nos parecía muy interesante el hacer hincapié en este aspecto. Y bueno, pues la verdad que fue genial. Eso el Día de la Madre, hablar de la Madre Tierra con mucha coincidencia, ¿no? Claro que sí. ¿Estaba previsto eso? ¿O casualidad? Bueno, creo que es una casualidad obligada, ¿no? Es muy difícil separar esas dos concepciones están muy unidas y me parece que hay toda una variedad de palabras que tenemos que empezar a adoptar mucho más en serio. Maternidad, ya no solo como una cosa que le corresponde a la mujer, pero tenemos que empezar a referirnos más al tema de cuidado, de nutrir, de estar ahí, de acompañar. Y bueno, son términos que históricamente han ido acompañados de

Charlemos, un espacio radiofónico intemporal en Paradigma Radio. Oye, decía la canción que hay que caminar hacia el horizonte. Eso es una teoría así como muy difícil, ¿no? Es como aquel que quiere caminar al futuro, ¿no? Esperemos que el futuro, en el futuro haremos, en el futuro tal. Bueno. ¿Vosotros hay horizonte? ¿Pensáis en el futuro? ¿O trabajáis el futuro día a día? ¿Cómo es lo que va a pasar de aquí a un tiempo con la asociación? Bueno, pues hay quien decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro. Y me parece poética, ¿eh? Me parece que eso es una verdad, y ahora me quito lo poética, impepinable. Pero sí hay que tener también un horizonte, o sea, se camina hacia un sitio, y además teniendo en cuenta que, pues eso, que las predicciones de la comunidad científica en cuanto a futuro o futuribles debido a las consecuencias de la crisis climática y bueno, la ecosocial, hay que hacer cosas. Entonces ahí estamos. Una idea preciosa que tenemos en la cabeza y a la que nos encantaría llegar en algún momento y por la que estamos dando los pasos que estamos dando, nos imaginamos tener una casa construida en bioconstrucción, en un terreno diseñado en permacultura, en el que no solo nos dé cobijo, sino en el que también podamos tener mucho espacio para seguir realizando todas las actividades que nos vengan, ¿no? Eso es como, sería como el objetivo, y que podamos vivir de ello y que podamos realmente tener un impacto que sirva. Pero bueno, hasta llegar ahí sí que tenemos el objetivo de inicialmente queríamos que esta asociación también diera respuesta a personas de colectivos en situación de vulnerabilidad que normalmente se dejan olvidadas en este tipo de actividades. Y además también por nuestra profesión nos encantaría que estas actividades que realizamos lleguen a personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, o personas inmigrantes, o mujeres que hayan sufrido violencia de género. Entonces, creo o nos gustaría mucho que en los próximos años nuestras actividades también llegaran a estos sectores. De hecho, tenemos un proyecto con Parque Fidiana Se Mueve por el Clima, que hay un espacio allí en el barrio de Fidiana, en el Parque Fidiana, que no se está utilizando, y nos gustaría convertir eso en un huerto vecinal, en un huerto educativo, en el que no solo sea una experiencia educativa para los vecinos y las vecinas que decidan participar, sino que sea un espacio donde invitemos a otros colectivos para realizar actividades ya no solo educativas, sino también terapéuticas. Creo que es una rama en la que, porque siempre decimos utilizar espacios verdes como herramienta educativa y terapéutica, creo que hasta ahora nuestras actividades han tenido más peso en el aspecto educativo, y en el horizonte yo veo que también tenemos que, o queremos, fortalecer esa pata de lo terapéutico. José te escucha con mucha atención, lo estás convenciendo, me parece. Lo tengo convencido. Tenías convencido, ¿no? Oye, esa casa que se pretende conseguir en el tiempo y que sirva para vivir de ello, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que a mostrar un ejemplo a la gente de que hay otras formas de vivir, otras formas de relacionarnos con los demás, otra forma de hacer colectividad y que no está reñida con ninguna pérdida de placeres que nos puede ofrecer la sociedad que conocemos, ¿no? Entonces, creemos que un espacio así, cuando uno se relaciona con él, lo ve, lo siente, puede aprender a observar y extrae pues lecciones valiosas para poder replicarlas en otro sitio, creo que son puntos necesarios y muy beneficiosos para cambiar conciencias, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, es que hay una forma de vivir distinta y ojalá que se consiga esta idea, porque vivir como estamos viviendo, definitivamente no es vivir. Casi todo el mundo vive sometido a deudas, compromisos, ideas de vivir mejor a costa de muchos sacrificios, y da la impresión que el tener es el objetivo principal, cuando a lo mejor si nos ciñéramos un poquito a descubrir la naturaleza, posiblemente también descubriríamos que nuestras necesidades no son tan importantes, ¿no? ¿Puede ser eso? O que nos vienen de fuera. A veces se nos crean necesidades porque ajenas a nosotros. El motor tiene que seguir funcionando, el motor económico, digamos, tiene que seguir funcionando. Si tengo la necesidad de que, o yo creo que tengo la necesidad de que necesito, pues, no sé, lo que sea, ese bolso o esa zapatilla, o no sé, tener el pelo como aquel futbolista o cosas así, o tener los dientes perfectos, o el pecho de esta talla, o tener esta altura, o el coche aquel que me va a hacer feliz, porque es que no dejamos de estar bombardeados por medios de comunicación con la idea de que la felicidad viene comprada. Yo no sé si las instituciones ayudarán en esa idea, porque eso iría en contra casi del sistema, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es un antisistema. Totalmente. No se llama antisistema, pero queremos ofrecer que hay sistema alternativo. Simplemente que la gente por lo menos conozca la alternativa. Si no las conoce, es difícil que elija. Y eso es importante, ¿no, Beatriz? Que se pueda demostrar que hay otra forma de vivir. Claro, y además, cuando estaba escuchando a José, estaba pensando en una cosa que hablaba el otro día con unos compañeros y unas compañeras. El confinamiento fue una experiencia colectiva que todas y todos vivimos, no de la misma manera, pero en el que todo el mundo nos dimos cuenta o hicimos alarde de darnos cuenta de qué era lo realmente importante, qué son las necesidades de alimento, cuando veíamos que no que estaban la estantería vacía, o la necesidad de salir a tomarnos algo, o la necesidad de abrazarnos y de hablar con nuestros familiares y personas queridas. Y ahí fue como un uy, que lo vemos, como casi lo vemos todo, casi lo palpamos todo, aunque luego obviamente eso de saldremos mejores, pues no sé, no pongo la mano en el fuego, pero sí que tuvimos una experiencia colectiva en la que todos vimos o creímos ver qué era lo realmente importante. Y pues sí, es necesario que se ofrezcan esas alternativas, porque uno normalmente no sabe lo que no conoce, y tienen que estar esas opciones ahí. Esa es la clave, ¿no? El temor a lo desconocido, ¿no? Sí, y creo que es muy importante también lo que ha comentado antes José de esa, cuando le preguntaba sobre esa casa, cómo es, en la que se puede vivir bien sin vivir exactamente como vivimos ahora mismo. Es que cuando se habla de un decrecimiento, ese decrecimiento no quiere decir un empobrecimiento, significa vivir de otra manera, que sea menos dependiente de insumos externos, de energía y de tecnología, para acercarnos más a nosotras mismas y más a la naturaleza de la que somos parte, que tú también comentabas antes, Ale, que parece que nosotros somos como algo aparte de la naturaleza y somos parte, vamos, somos consecuencias, somos parte, no podemos vivir sin comer, sin el aire, sin el agua, no podemos. Pero el papel que tendríamos que jugar en todo caso es cuidar todo eso, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Y no lo hacemos. Pues no lo hacemos todo lo que deberíamos, no lo hacemos todas las personas, pero me parece que es lo lógico en tanto en cuanto no somos aislados y somos parte de este sistema que hablábamos antes, que nos crea necesidades, que nos empuja y que no creo que sea tanto en situar la responsabilidad en cada una de las personas, sino en lo colectivo y en lo sistemático, bueno, en lo sistémico. Eso creo que aunque sí tenga que haber cambios desde las instituciones, por supuesto, eso tampoco quiere decir que nos quedemos quietos y quietas. Y ya no solo, y me estoy repitiendo, pero ya no solo lo que yo hago en casa, sino lo que hago en mi barrio, lo que hago en mi ciudad. No sé, estaba pensando ahora, ojalá que el próximo programa lo hiciéramos desde esa casa, ¿no? Vale. Soñemos, ¿no? Soñemos. Podemos hacer un bote, vamos poniendo un eurillo y a ver si... Hacemos un bote y tenemos esa casa. Bueno, pues un proyecto muy ambicioso. Y además con una particularidad muy grande, es una exhortación, un desafío a que podamos vivir de otro modo y más juntito a la madre tierra y no dejarnos distraer por tanto consumismo. Iba a decir una cosa que no debo decir en el micrófono. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Podríamos entender eso, que es posible, y tanto Beatriz como José Juan nos están planteando que eso se puede hacer, y nuestro apoyo para que lo consigáis, y esperemos con el tiempo ir hablando más sobre vuestra asociación Siempre Viva, y que también participen a lo mejor con el tiempo toda esa gente que se va sumando a vuestro proyecto y participando con vosotros. Os deseo un éxito en esto, y en éxito no con el fin de que eso sea llamativo, sino un éxito de decir vamos avanzando y no paramos, ¿no? Poquito a poco vamos caminando, haciendo ese camino que tú antes indicabas. Así que muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. José Juan, por estar aquí. Y esperemos vernos pronto y que nos sigáis contando qué está haciendo la Asociación Siempre Viva. Amigos oyentes, pues le agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros en este Charlemos. Y le invitamos para la próxima vez, que esperemos también sea de su interés. Y desde aquí, un abrazo grande en nombre de Carlos Serrano en la parte técnica y quien les habla, Alex Castellano. Un abrazo grande. Charlemos, un espacio radiofónico intemporal en Paradigma Radio.